No, bueno, bueno. Tenéis unas edades ya que no puede ser. De venir a manifestarse con la botella de vino ya me parece tremendo. Para soportarlo. No puede ser. Si quieres, dime. Está todo contigo. puede ser un hombre.